En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hoy, amigos, amigas, ya estamos listos para esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal de los 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Y también gracias a nuestros amigos que se unen siempre para compartir con nosotros este espacio que lo dedicamos para la música popular ecuatoriana. Gracias a quienes están unidos a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Sáchiras, la voz de Incapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Este programa lo vamos a dedicar nosotros el día de hoy al pasillo. Conoceremos por ahí la trayectoria, qué pasó, qué sucedió, y para este encuentro se une nuestro compañero Patricio Robalino. También tendremos a un joven talento ecuatoriano que vendrá a deleitarnos con un pasillo, pero miren ustedes que también se ha dado cita a este gran encuentro con la música, Amapola Naranjo, una artista desde muy pequeñita que se vinculó a la música popular. Ustedes recordarán aquellas canciones que hicieron historia dentro del mundo de la música popular. Estuvo en aquellos coros de estas canciones que nos hacían o que nos trasladaban a ese reencuentro con los seres humanos, con las personas, como es la minga. Y doña Amapola pues hoy ha venido con un marco musical extraordinario, porque vamos a tener música en vivo. Así que yo le invito en este instante a que tome asiento. Y obviamente este escenario va a ser maravilloso para usted, porque vamos a conocer esa trayectoria, escucharemos varios temas musicales. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque Amapola, pues aparte de hacer música, pues ahora también está haciendo música en la Asamblea Nacional del Ecuador. Así que bienvenida, mi estimada Amapola, gracias por unirse a este encuentro con la música, y sobre todo para recordar al pasillo ecuatoriano. Muchísimas gracias a este espacio tan maravilloso de esta radio, amiga de la familia ecuatoriana, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta radio tan querida, y es de las pocas que es muy nacionalista, que rinde homenaje a nuestros elementos culturales que nos identifican como ecuatorianos, y creo que nos llena también de profundo gozo el cultivar esta música, especialmente la tradicional. Efectivamente, yo canto desde toda la vida y me alimenté en mi infancia de la música tradicional, porque en aquel tiempo habían pocas radios y las pocas que habían pasaban música ecuatoriana la mayor parte del tiempo. Entonces ahí sí que era música nacional, es decir, nos deleitábamos. Era común los fines de semana ir a la tienda y pasar por las casitas, y en cada casa a gran volumen se escuchaba la música tradicional. El día de hoy celebramos el 1 de octubre, realmente, el Día del Pasillo, que es tan importante que los medios, especialmente los medios públicos, le den ese valor que tiene. Es un valor espiritual para los ecuatorianos, identitario, de regocijo espiritual, de encuentro con nosotros mismos. Así que qué bueno estar aquí, muy contenta, y comenzamos con un abrazo fraterno para toda la audiencia. Así es, el homenaje al pasillo que lo vamos a rendir el día de hoy, pero a mí me gustaría que usted mismo presente a quien le acompaña hoy en la guitarra. Claro que sí, tengo el gusto de, le he pedido pues que me acompañe, y Cecita Sánchez de la Vega, es un ejecutante extraordinario de este género especial, tradicional, como es el pasillo, así que está aquí con nosotros para deleitarnos. Amapola Naranjo, habíamos comentado ya en alguna ocasión que había empezado quizás haciendo música desde el vientre de su madre, pero lo iba consolidando, y fue una gran época con Polibio Mayorga. Claro que sí, yo tenía 14 años cuando fui llamada a grabar con Polibio Mayorga, quien era director de un coro muy bonito de música ecuatoriana, bailable, así que un poco de chicas, en ese tiempo estábamos ya dentro del profesionalmente cantando. Fui llamada a grabar en Fadisa, que era una marca que teníamos, ¿no?, muy ecuatoriana, y había la IFESA en Guayaquil, grandes sellos que yo creo que registraron lo mejor de nuestras voces, de los artistas, ¿no?, en aquel tiempo. ¿Y qué le parece si es que empezamos ya rindiendo homenaje al pasillo, y lo hacemos con estos temas musicales que usted ha tenido el gusto pues de escogerlos para poderlos compartir con nuestro público? Claro que sí. Quiero dedicarles en este homenaje al pasillo ecuatoriano, con muchísimo cariño deseo hacerlo, este pasillo de José Ignacio Canelos, Ojos Glaucos. Hay un hueco en mi almohada, de mi tálamo de amores, cabecita de oro intenso, qué vacío tan inmenso en derredor, qué vacío tan inmenso en derredor. Soy vidas, ya soy ciertas manos pálidas y expertas, blancas manos de marfilia. Soy vidas, ya soy ciertas. Ojos glaucos y dormidos de narcótico sutil. De narcótico sutil. Es así como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde homenaje al pasillo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de la primera radio pública cultural del país. Amapola, ¿cómo mira usted el proceso, el crecimiento, quizá el engrandecimiento del pasillo aquí en nuestro país, gracias a los talentos también, aquellos que han tenido trayectoria y aquellos nobles? Bueno, el pasillo, según lo que se conoce de datos históricos, nos vino más o menos en la época de las guerras de independencia. Se dice que muchos géneros fueron como consolidándose ahí, en las voces de los soldados gran colombinos sería, ¿no? Y su origen se atribuye que tiene un poco del lied alemán, del fado portugués, en fin, pero nos llega a nosotros desde Colombia y desde Venezuela. Es decir, el pasillo no es ecuatoriano en sí mismo, pero toma profunda identidad ecuatoriana. Es aquí en el Ecuador donde se ha desarrollado de una manera extraordinaria y nos marcó como sociedad. Yo creo que expresa mucho de lo que somos, el pasillo, y sigue teniendo vigencia extraordinaria en la vida cotidiana, en la vida social, cultural de todos nosotros. Yo creo que la música en general ecuatoriana, la tradicional, nos atraviesa, nos acompaña toda la vida y hasta después de ella. Yo digo hasta después de ella porque como artistas populares siempre nos están pidiendo una serenata de cuerpo presente, porque a mi papacito le gustaba tal canción, tal otra, y pidió que con esa se le despida, por ejemplo. O costumbres de los pueblos, como en Conocoto, mi parroquia querida, tiene la costumbre ancestral de velar a los muertos del primero de noviembre, y ahí las tumbas están llenas de serenatas a los seres queridos. Es decir, hay una mezcla de conocimientos, de sentimientos, también de creencias, porque se le dedica al ser querido que ya está muerto, como si él estuviera escuchando, ¿no? Esa concepción de la vida y de la muerte, una concepción muy andina. Y estamos los artistas populares cantando a los seres queridos en sus tumbas. Por eso yo digo, la música tradicional nos acompaña aquí, en la vida, desde que nacemos y también después de la vida. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo, efectivamente, y el pasillo. Quizá la mayor parte de la gente, y usted recordará que dentro de las investigaciones, aquellos que han hecho su recorrido por la música, dicen Ecuador tiene música triste, música a veces lamentable y muy melancólica, pero sin embargo sus letras tienen una expresión fantástica y maravillosa, y que la gente puede divertirse, puede bailar, puede llorar también, pero también puede tener grandes sentimientos respecto de cualquier situación, y sobre todo con esto, con los pasillos. claro que sí. Es interesante saber cómo nos miran también desde otros lados, desde afuera. Y yo recuerdo un comentario del científico Humboldt, que vino en la misión geodésica francesa y trabajó aquí con el primer científico ecuatoriano, que fue Pedro Vicente Maldonado, cuando vinieron a medir un arco del meridiano terrestre. Bueno, él había expresado sobre nosotros, sobre nuestra forma de ser, de sentir, de pensar, y manifestaba que somos un pueblo con música triste, pero que eso bailamos, que por eso somos extraños. Bueno, yo digo, los sentimientos humanos son así, la vida es de sal y de dulce, ¿no es cierto? Unas veces nos toca de dulce y otras veces de sal. Y claro que sí, somos sentimentales. También la historia nos marcó. Hubo un tiempo de mayor florecimiento del pasillo, y empezando como fue una música de salón, de baile, más bien de origen occidental, no se oían los pianos, los violines, después pasó a ser música, canción, ya con letras, y es ahí donde se desarrolla ese gran movimiento, sobre todo el llamado de la generación decapitada, cuyos poemas fueron base para los pasillos primeros. Se dice que después tomó más sentimiento popular cuando fue adentrándose un poco más, inclusive en las notas, en las tonalidades, tonalidad menor y las letras. Así que es por eso que expresa mucho de lo que somos. Así es. Yo quiero también saludar a nuestro compañero Patricio Robalino, que ya se une a este gran encuentro sobre el pasillo, este homenaje que le rendimos a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y quiero saludar a todos nuestros amigos que están en los 940, así como también quiero enviar un saludo a Miguel Calero, que manifiesta, voy a leer estos mensajes rapiditos, Amapola, que dice que bello. Por acá tenemos otro que nos dice a Cecilia Montenegro Ceballos. También me encanta escuchar la historia musical y me gusta la voz de esta gran artista. Saludos a nuestra querida amiga Amapola Naranjo de parte del trío Pichincha. Muchas bendiciones. Por acá también tenemos, dice, si no es mucha molestia, me gustaría escuchar otro tema musical, con muchísimo gusto. Vamos entonces, ¿qué es lo que presenta? Y gracias a todos por compartir con nosotros a través del Facebook. Bueno, muchísimas gracias, ya pedido, y esos mensajes de cariño, qué lindo recibirlos. Yo creo que para matizar un poquito esto del pasillo, ¿no? Como tenemos tantos géneros también alegres, yo quisiera ofrecerles un albazo muy lindo que dice Negra del Alma, maestro. Allá va mi corazón, querida negra del alma. Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma. Allá va mi corazón, querida negra del alma. Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma. A mí me llaman el negro porque quiero una morena. A mí me llaman el negro porque quiero una morena. ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Pues por ahí o por acá, querida negra del alma. La vida nos tiene así, querida negra del alma. Vos por ahí o por acá, querida negra del alma. La vida nos tiene así, querida negra del alma. A mí me llaman el negro porque quiero una morena. A mí me llaman el negro porque quiero una morena. ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Pues por ahí o por acá, querida negra del alma. la vida nos tiene así, querida negra del alma. Con razón o sin razón, querida negra del alma. La vida nos tiene así, querida negra del alma. Por compartir con nosotros. Y bueno, por acá tenemos un mensaje, nos dice, es una tesitura que se parece mucho a nuestra inolvidable Carlota Jaramillo. Bueno, ahí tiene un mensaje, gracias a todos por compartir con nosotros. Y antes de irnos a escuchar otro tema musical, Patricio, yo quería decirte a ti que bueno, nosotros poder festejar este Día del Pasillo, que lo hacemos aquí en nuestro programa, con música en vivo. Sí, me permito saludarles, Laurita, a los amigos que forman la audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con un abrazo enorme, estoy feliz de ser parte de este proyecto de Florilegio Musical Ecuatoriano, Laurita, a nuestros amigos oyentes, y en especial esta sorpresa que me ha tocado en este día, de encontrarme con una amiga muy querida desde hace muchísimos años, como es la doctora Amapola Naranjo, que está acompañándonos acá con su respectivo acompañamiento musical. Yo quiero decirles que hacer un homenaje al pasillo no es un hecho especial, debería ser un hecho cotidiano de todos nosotros, tomando en cuenta que el pasillo es un elemento de la identidad cultural de todos los ecuatorianos. Así que yo estoy feliz de estar siendo partícipe de este especial de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya no estoy solo los lunes, sino ya estoy aquí también el viernes. Estamos de viernes porque estamos de fiesta. Y me gusta mucho, Laurita. Un abrazo para todos. Yo creo que esto para nosotros es salud y es muy importante. Y antes de irnos a escuchar otro tema musical, yo quería preguntarle al maestro Cecitar Sánchez de la Vega, que está aquí presente. Sabemos que está un poquito delicado de salud, pero mi amigo no ha perdido esa oportunidad de poder venir y festejar con nosotros este homenaje al pasillo. Pero yo quería preguntarle, cuando uno interpreta un tema musical, pues debe venir a nuestra mente muchísimas cosas. Así que yo quisiera que nos comente esa experiencia de, al momento de interpretar un pasillo, por ejemplo, ¿qué es lo que trasciende en usted? Muchas gracias y buenos días. Sí, cuando uno se interpreta la música ecuatoriana en general, en mi caso lo que más hago es pensar en el respeto al ritmo, en el respeto al acento del ritmo. Si conozco la historia de la canción, pues estoy pensando en la historia de la canción. Y en lo que respecta al pasillo, a mí personalmente me gusta ponerle un poco de arpegio y poner, se presta felizmente el pasillo, a variar un poco la armonía. Entonces, esas son las cosas que pasan por mi mente mientras yo interpreto un pasillo, o por lo general, como le digo, a la música ecuatoriana, el acento. Nosotros siempre decimos acá en la radio, para que el público también un poco pueda entender, porque a veces nos complica con los términos musicales, pero como que le ponemos adorno, le ponemos encaje, cada quien le pone ahí el corazón a cada uno de los temas musicales, y eso hace que se vaya embelleciendo y podamos tener esas formas distintas de ver a la música ecuatoriana. Vamos a dar un saludito a la persona que nos está escribiendo en este momento, Cecilia Montenegro Ceballos. Dice, yo vivo en Valencia, pero hoy tengo la suerte de escuchar de este programa desde Quito. Mi estimada Cecilia, un abrazo grande a usted por compartir con nosotros. Está en la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, Ecuador, y precisamente en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que lo transmitimos de 12 a 1 y que tenemos el gusto de poder ser reprisados en otras provincias del país. Muchísimo gusto y un abrazo para usted y para todos los compatriotas que están en este país, y que podamos disfrutar siempre de Florilegio Musical Ecuatoriano. Si no puede hacerlo a través de estas redes sociales, puede hacerlo usted, por favor. Anote esta dirección, www.florilegio.com. radiocce.com. Ahí usted puede escuchar nuestro programa. Si alguien del público quiere participar en este instante dándonos su mensaje sobre el pasillo, marque el 2229-66, 2229-66, línea directa para contactarnos con usted. Y nos vamos con otro tema, Amapola. Claro que sí. Un saludo muy grande a nuestros hermanos migrantes. Yo también soy una migrante retornada y sé cómo se siente el amor a la tierra cuando uno está lejos. Y más todavía cuando, como cuando alrededor de 2 millones de ecuatorianos salimos, muchos padres de familia dejando solos a nuestros hijos. Eso sí es terrible. No había mayor oportunidad de trabajar, de llevar un pan a la mesa de nuestro hogar. Por eso tuvimos que salir mucha gente. Y bueno, desde allá la música ecuatoriana nos atraviesa el alma. Así que yo quisiera dedicarles a través de la señora Cecilia Montenegro, ¿es? Sí, Cecilia Montenegro. Ya, claro, ya me quedó muy bien. Ella va a ser la portadora de nuestro cariño, de un abrazo fraterno a todas las ecuatorianas y ecuatorianos que residen en España. Esto dice en ritmo de pasacalle, por algo me han de recordar. Ecuatoriana. ¡Que viva! Y bueno, nosotros vamos a decirle a nuestra amiga Cecilia Montenegro, que está bien prendida ya en Valencia, España. Dice, felicitaciones por el programa que se difunde al mundo entero y esto es muy positivo para dar a conocer nuestra cultura musical. A ver, mi estimada amiga, espero que usted ya esté lista por ahí con un papel y lápiz. Nos pide el número telefónico. Acá en Quito es el 2220-966. 2220-966, ese es el número telefónico de Quito, Ecuador. Si usted desea participar, hacerlo en vivo, ya saben. Ya conocen ustedes que cuál es el 593, me parece que es el código de aquí de Ecuador, para que puedan comunicarse con nosotros. Ese es el número telefónico. Si ustedes quieren hacerlo, ya saben, 2220-966, 2220-966. Bueno, Pato, ¿hay algo más que tú quisieras decir respecto del pasillo? Ya habíamos preparado unas anécdotas como para matizar esto de la celebración del Día del Pasillo, y les quiero contar que entre los años 1921 y 1925 ese gran compositor Ángel Leonidas Araújo escribe el Pasillo Rebeldía, y el texto decía: Señor, no estoy conforme con mi suerte, ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado. Te he pedido justicia, te he pedido, que aplaques mi dolor, calmes mi pena, y no has querido oírme o no has podido revocar tu sentencia en mi condena. Y así continúa el pasillo. Pero este pasillo, por ser cuestionador de los destinos que Dios nos había dado aquí en la tierra, fue prohibido bajo la pena de excomunión al autor. Intérpretes y oyentes estaban ordenados por el mayor jerarca de la iglesia, el cardenal de la Torre, que vivía en Quito, había ordenado que ni siquiera se lo cante, y que si se lo ejecutaba, iban a ser excomulgados aquellos intérpretes y aquellos oyentes, más aún el pobre Ángel Leonidas Araújo. Es decir, esto forma parte ya del anecdotario de nuestro querido pasillo. ¿Qué te parece, Laurita, esto? Creo que es una historia también, ¿no? Que este pasillo pues pasó a la historia a través de decir: usted no puede estar de esta excomunión. Porque han habido otros pasillos un poco más fuertes, pero que se salvaron de esta situación, y eso también ha sido muy importante. Permítanme acá, ustedes amigos, escuchar una llamada telefónica. Está alguien en la línea. Muy buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días, soy Marta Cecilia, estoy llamando de aquí de Quito, que ahora tengo la suerte de estar escuchando, que parece personalmente, ¿no? Marta Cecilia, ¿de dónde nos llama? Ahora mismo estoy llamando de aquí de Quito, pero normalmente este programa se escucha en Valencia, España. Qué gusto que nos da saber de que usted es nuestra seguidora, no solamente aquí en Ecuador, sino sí, que lo hace también allá en Valencia, España. ¿Usted quisiera decir algo respecto de nuestra música y sobre todo del pasillo? Por supuesto, porque yo amo nuestra cultura, y es importante dar a conocer internacionalmente nuestra música, ¿no? Porque la verdad que yo también interpreto música, soy un artista, y hay oportunidades ahí en el consulado. Me presenté recién el 10 de agosto, que se hizo un programa, y entonces es muy importante dar a conocer nuestra cultura musical, y no solamente musical, la artista en general. Es una amplia gama que tenemos los ecuatorianos con mucho orgullo cuando estamos lejos de nuestra querida patria. Y qué bonito es escuchar aquí a doña Amapola Naranjo. Yo siempre fui una admiradora de esa voz, que no es ofender ni nada, pero tiene una tesitura muy parecida a Carlotita Jaramillo, que se le recuerda con tanto cariño, con tanto amor, porque fue una voz incomparable. Y entonces es una satisfacción muy enorme escucharles aquí personalmente. Cecilia, a nosotros nos da muchísimo gusto saber de que usted es una seguidora, y quizá también alguien que difunde la música ecuatoriana a lo largo y ancho del país. Mil felicitaciones por haber estado en el consulado, y quizá compartiendo también con más ecuatorianos nuestra música. Y bueno, queda cordialmente invitada para nuestro programa en los próximos días. Muy amable, muchas gracias, estaré pendiente. Gracias a usted, Amapola, usted tiene la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Amable. Qué lindo poder recibir los saludos de nuestros compatriotas que añoran la patria, que nos representan allá, y qué bueno estar conectados a través de este vínculo identitario tan fuerte como es la música ecuatoriana. que además nos llene de valores, no solo el cariño, sino de valores, de ser solidarios, de ser honestos, de ser gente trabajadora, como lo es nuestra gente ecuatoriana en la migración. Así que reciban un abrazo muy grande desde acá. Estamos conectados espiritualmente. Muchísimas gracias, doña Cecilita. Bueno, y queremos decirles que dentro de lo que es el pasillo, pues hay muchos exponentes y sobre todo vamos a partir recordando a alguien por el cual se declaró el 1 de octubre como el Día del Pasillo y que lo hicieron precisamente por uno de los grandes también del Ecuador, como es Julio Jaramillo Laurido. Pero a estos se suman también Aparicio Córdoba, Carlos Amable Ortiz, Nicasio Zafadi y Enrique Ibáñez del dúo Ecuador, si mal no me equivoco, el trío Valdivieso de Silvia Ibáñez, Carlos Brito, José Ignacio Canelos, Segundo Cueva, Francisco Paredes, las hermanas Mendoza, los hermanos Miño Naranjo, Carlota Jaramillo, Julio Jaramillo, que ya lo habíamos mencionado. Y bueno, y desde ahí pues ustedes saben que el pasillo también ha sido identificado como el pasillo de la costa, el pasillo de la sierra. Y ahora no podemos, hemos nombrado algunos, pero sí también queremos reconocer el trabajo de muchos ecuatorianos que lo han venido desarrollando también en estas nuevas temporadas, en nuestras nuevas jornadas y con nuevos procesos, padre. Sí, a propósito del pasillo, con este aporte de pequeñas anécdotas, recordemos que el pasillo, si bien se ha mantenido, por ejemplo, a propósito del 1 de octubre por Julio Jaramillo, por grandes artistas en los grandes escenarios, en el Teatro Sucre, en el Teatro Nacional. Pero recordemos que el pasillo sobrevive sobre todo por ese trabajo diario, minucioso, de cantores, de dúos, tríos, solistas que cantan en la esquina del barrio, en la esquina de la parroquia, en las fiestas parroquiales, en las de cantonización. Para ellos, cultores del pasillo, va nuestro gran abrazo. Y quería contarles que en el año de 1930 se realiza la primera grabación de música ecuatoriana por artistas ecuatorianos. Hasta ese entonces solo eran discos de pizarra de artistas extranjeros los que se difundían. Fue el dúo Ecuador, compuesto por Nicasio Zafadi y Enrique Ibáñez Mora, auspiciados por J.D. Feraud Guzmán, José Domingo Feraud Guzmán, uno de los importantes empresarios musicales del Ecuador, que viajó al Ecuador, este dúo Ecuador, para realizar las grabaciones de 38 temas en varios géneros de música ecuatoriana. Pero sobresalió uno que debía ser un pasillo vivente, Guayaquil de mis amores. Y para celebrar el regreso triunfal del dúo Ecuador a nuestro país, el maestro J.D. Feraud Guzmán auspició una película con el mismo nombre del pasillo, Guayaquil de mis amores, en la cual se presentaban los paisajes, la vida diaria, la arquitectura, la gente de Guayaquil. Desde ese momento el Ecuador vivió un momento histórico importante para la construcción de su identidad, asociado lógicamente a la historia del pasillo ecuatoriano. Bueno, y como es el homenaje al pasillo, vamos con más música, y hay otro tema musical que nos ha traído acá la gran artista ecuatoriana, como es Amapola Naranjo. Muchísimas gracias. Yo quiero saludar con mucho cariño la presencia de nuestro gran amigo, investigador académico, Patricio, de gran valía, y Conocoto tiene el orgullo de haberlo recibido hace tantos años ya. Sí. Patricito, eras guaguito. Ahí, ¿no? Un guagua luchador del Colegio Mejía, con tu hermano. Lo que pasa es que le robaron el corazón, una conocoteña, y ya afincó su familia, su vida. Así que muy querido, ya eres un conocoteño. Y qué lindo, Patricito, tenerte aquí y disfrutar de tu generosidad de conocimientos junto con toda la audiencia de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, el abrazo es mutuo, Amapolita. Muchas gracias. Yo quiero ofrecerles un pasillo muy lindo con Cecita Sánchez. Este titula Para ti. Si tienes otro amor, no finjas cruel mujer, no ves que ya el dolor quiere convertir todo mi ser en tristeza eterna y sin fulgor, el ensueño de mi vida ya se ha muerto. Tus promesas propias de mujer, tus palabras fueron desde ayer, ilusiones que jamás han de volver. He forjado con inmensa adoración un madrigal, un solo ideal. Aunque has jugado con mi corazón, pero siempre te he de recordar un perdido amor sin retornar. El idilio de mi vida ya se ha muerto. Tus promesas propias de mujer, tus palabras fueron desde ayer, ilusiones que jamás han de volver. Forjado con inmensa adoración un madrigal, un solo ideal. Aunque has jugado con mi corazón, pero siempre te he de recordar un perdido amor sin retornar. El idilio de mi vida ya se ha muerto. Tus promesas propias de mujer, tus palabras fueron desde ayer, ilusiones que jamás han de volver. ¡Fuerte esos aplausos para vivir la fiesta del pasillo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y de nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa? Un abrazo para todos quienes están conectados a través de la www.corape.org.es. Quería preguntarle a propósito de hace un minuto haber hablado sobre el pasillo de la sierra y el pasillo costeño. ¿Usted ha bailado pasillos, amapola? En algunas provincias todavía se baila. Hace como unos 3 años habrá sido que teníamos una chaucha, como decimos, ¿no? En Alausí, donde una familia muy linda que aman tanto la música tradicional. Y ahí bailaron los abuelitos. Ah, nosotros también nos lanzamos, viéndoles ya cómo llevaban. Y de ahí creo que viene el nombre. Patricito nos va a orientar mucho mejor en sus investigaciones. ¿Por qué se llamó pasillo? Yo me imagino que era un pasito pequeño como les vi bailando a los abuelitos. Sí, así que sí he bailado. Sí, por ahí mismo va la cuestión amapolita. Se cuenta que tú ya, me parece que hiciste una introducción, como yo siempre llego atrasado por acá. Respecto al tema del origen del pasillo, esa variante que se dio con el vals que llegó con las huestes libertarias de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre. Había un vals muy popular, bailable, el vals granadino. Entonces ese se fue afincando en nuestro país. Y los investigadores, Pablito Guerrero, el maestro Gerardo Guevara, todos coinciden en que ese aceleramiento del vals llegó a dar como nacimiento al ritmo del pasillo, y porque era muy rápido se bailaba con pasitos cortos, dicen. Entonces hablamos de pasillo, pero bueno, eso en fin cae en el tema de las teorías sobre el origen del pasillo. Otros hablan de su relación con el fado portugués, con los cantos españoles, ¿cierto? Entonces también recuérdese, queridos amigos y amapolita, compañeros, que hay pasillos también en México, en Centroamérica, en Guatemala, en Panamá, en Colombia, también el pasillo colombiano, y en nuestra querida tierra, como es un país plurinacional, pluricultural, también hay variantes, ¿no? El pasillo de la costa, el pasillo de la sierra, el pasillo Montubio, que a mí me gusta resaltar eso del pasillo Montubio en cuanto a la temática, por ejemplo. Nosotros cantamos el pasillo mestizo más dedicado al amor, ya con esa época gloriosa que tú te referías de los poetas de la generación decapitada incorporados con Francisco Paredes Herrera a la cuestión del pasillo. Pero el Montubio, en cambio, utiliza el pasillo para relatar su vida diaria. Y te dice, por ejemplo, yo soy el Montubio de estas tierras que habita en el litoral, el hombre de hacha y machete, soy el Montubio del Guayabal, pero en formato de pasillo. Es decir, aquí hay una pequeña variante en la concepción montubia y en el uso que le damos los mestizos al... ¿Tiene que ver ahí el alza que te han visto? ¿No tiene nada que ver? Bueno, por ahora no, es otra forma musical de la cultura montubia. Sí. También me olvidé decir en esto de las teorías, ¿no? Del origen del pasillo. Hablando del compás, aquí está el maestro. Nosotros estamos abusando y el maestro está aquí presente. Del compás, que del vals, del compás de tres cuartos, se pasa a sí mismo un compás de tres cuartos del pasillo. Pero otros hablan de la yarabización del pasillo. Ajá. O sea, como un compás de seis octavos se convierte en un compás simple de tres cuartos para hacerlo el pasillo. ¿Entra tal vez en este juego el maestro Bolívar, el Pollo Ortiz? Bueno, todos. todos entran porque no se puede decir que un formato musical, que un ritmo musical, que una creación musical va solo como una construcción individual, que una noche alguien se inspiró y dijo, voy a crear este ritmo que es pasillo. No, sino yo pienso que es el fruto de muchos factores interculturales que van encontrándose y van evolucionando, y el pueblo, la comunidad, los cantores, que son sus expresiones, van adaptando o adoptando también formatos musicales para darle una expresividad propia, en este caso el pasillo ecuatoriano, que creo que sí se distingue del resto de pasillos. Escuchemos la opinión del maestro Sacitar, a ver qué nos puede decir al respecto de esta variante que nos acaba de explicar Patricio. Laurita, antes de dar la palabra, su forma de ejecución me recuerda mucho a la del maestro Segundo Guaña. También quisiera ver la escuela Guaña. Si nos comenta un poquito de eso, maestro. Bueno, muchas gracias. Yo estoy 100% de acuerdo con usted, señor, porque es así como yo pienso, ¿no? O sea, el ritmo, a mi manera de ver, basando solamente en la lógica de que el pasillo se desarrolla en las ciudades, San Juanito se desarrolla en el campo, entonces ya hace pensar que en nuestro pueblo, que es mestizo, entonces aquí se desarrolla el pasillo siendo un ritmo terciario, como el vals. O sea, aquí toma su diferente interpretación en base también a la rítmica poética que se integra, entonces pues se convierte en el pasillo ecuatoriano. Entonces de eso es lo que estamos hablando ahora, porque como usted mencionaba, si nos ponemos a buscar y buscamos el punto preciso de origen, será muy complicado. En cuanto muy a los difícil. Ritmos, en cuanto a las tradiciones, es muy difícil. Ahora... Disculpe. No, siga nomás. Ay, muchas gracias. Sí, ahora, hablando con respecto a la a Guañita, según lo que hemos conversado con mis amigos guitarristas, parece que hay un momento radical en el cambio de la ejecución de la guitarra ecuatoriana, que es cuando pasa la guitarra de lo que se tocaba con cuerdas de metal a tocarse con cuerdas de nylon. Entonces, según lo que escuché, Pollito Ortiz se queda tocando con las cuerdas de metal. Y de hecho se escuchan grabaciones de esa época con una guitarra de cuerdas de metal que está acompañándole a Benítez y Valencia o a ratas a Carlota Jaramillo, que sería Pollito Ortiz, ¿no? Mientras tanto de que todos los otros adoptan las cuerdas de nylon. Y aparece este estilo tan propio, tan ecuatoriano, que es el darle percusión a las cuerdas de nylon de la guitarra, interpretando los albazos, interpretando los pasacalles. Entonces, claro, ese es el estilo que desarrolla muchísimo, que en paz descanse, Segundo Guaña. Y el bordoneo, que usted lo hace muy bien. muchas gracias. Entonces, claro, siempre nos interesó esa manera de interpretar la música ecuatoriana, ¿no? Eso es lo que conozco, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Vamos a irnos con más música amapola, pero permítame, le envían un saludo desde Nueva York, Francisco Moreira. También está por acá Carlos Aroca, dice: hola, estimada y querida Amapola, un abrazote de oso latinoamericano. Qué lindo, muchas gracias. Yo les mando también de regreso nuestro cariño profundo. Carlitos Aroca, cómo no, pues sí, es un compañero del arte. Muy importante su ejecución también en la música latinoamericana. Nuestro cariño profundo. Y a Nueva York, cómo no, al señor Moreira, a todos los ecuatorianos que ojalá nos estén escuchando, conectémonos a través de un abrazo fraterno en este momento. Yo quiero dedicar, ya que nombró Cecitar el San Juanito, ¿no?, que es un ritmo ancestral, se dice, porque no cambió, lo que cambió fueron los textos ya con otros versos, en fin. De esta hay una canción hermosa, una ternura, tiene Chapita de Ronda. Yo les dedico, por favor. Chapita de Ronda, metido en capote, acurrucadito, soñando en su chola. Acurrucadito, soñando en su chola. Pues bueno, en este espacio creo que nos estamos olvidando de todo, porque la música es aquella que nos puede transportar única y exclusivamente a esos espacios maravillosos para olvidarnos del estrés, olvidarnos absolutamente de todo. Vamos ya concluyendo este programa, así que Maestro César, usted tiene la palabra para ese mensaje de nuestra audiencia y de que festejemos siempre junto a la música ecuatoriana. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, yo lo que estoy muy contento en cuanto a la evolución de la música ecuatoriana, porque está de moda y me da mucho gusto verles a jóvenes estudiantes de las universidades de música, estudiantes del conservatorio, en realidad tomándole muy en serio el aprendizaje de la música ecuatoriana y dándole el valor que se merece al pasillo. Muchas gracias por eso y esperamos que sigamos adelante. Patricio, el turno es para usted, para dejar ya esa conclusión final aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, yo no sé si habrá una última melodía, pero habrá. Sí, que sí nos dice. Vamos. Sí, tiene que hablar de la yapa. Sí. Bueno, para mí es importante que se conmemoren estas fechas. Así como el pasillo tiene su celebración el 1 de octubre, sería conveniente también que, ¿no es cierto?, vayamos fomentando la patrimonialización de otros formatos ecuatorianos, el yumbo, el danzante, el sanjuanito, la tonada, que es tan maravillosa en cuanto a la poética, el albazo, qué decirlo, ligado a las fiestas, pero también de recordando que este es un país plurinacional, ahí estaría la bomba del Chota, el Andarel, el Chihualo, o del Oriente, el Anen, el Lamped y todos los formatos musicales. Es decir, vivimos en un país plurinacional y nos sentimos muy contentos de que todos podamos expresarnos a través de la música. Yo se lo podría decir así con mucha alegría, que viva la música de todo el pueblo ecuatoriano. ¡Que viva, que viva! Y bueno, pues vamos a despedir también la presencia, pues Amapola ha tenido que dejar por unos cuantos minutos, nomás poquitos, así, la asamblea para venir hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y poder celebrar, hacernos celebrar el Día del Pasillo Ecuatoriano. Y como dijo Patricio, sumamos también a esto el festejo a toda nuestra música. Claro. Muchísimas gracias. Solamente contar a la audiencia que el 1 de octubre es el Día del Pasillo declarado por la Subsecretaría de Cultura en ese tiempo. Ya algunos años venimos celebrando y es en homenaje al natalicio de ese gran cultor de nuestra música popular como fue Julio Jaramillo, que yo creo que vive siempre en nuestro corazón. En homenaje a él, ¿no? Qué bien que haya estos momentos y que sobre todo los medios públicos le den esa importancia que tiene para la vida de la ecuatorianidad. Yo quiero dedicar un pasillito muy lindo, muy romántico, de Carlos Guerra Paredes, que se llama Esta Pena Mía. Por favor, maestro. Esta pena mía no tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía. El íntimo ensueño de alguna fragancia que todo se muere, vida es triste, que no vendrás nunca, por más que te esperes, que ya no me quieres como me quisiste. Esta pena mía no tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía. El íntimo ensueño de alguna fragancia que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. Esta pena mía esto, amigos, amigas, cerramos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha sido un gusto compartir con Cecitar, con Patricio, con Amapola también aquí en este programa y con todos los oyentes de las radios que se unen para reprisar este programa, en nuestros oyentes también de la radio La Casa de la Cultura, a nuestros amigos del Facebook a través de las redes sociales. Gracias a don Calero Donoso, dice: maravilloso el programa, Laurita, excelente la artista invitada Amapola y las enriquecedoras historias sobre nuestro pasillo, muy buenas, muchísimas gracias. Con esto les decimos, será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.